debo decirte que, bueno, vos sabrás, conozco muchas defensorías del pueblo del mundo, y un armado como el que tenemos aquí en la Argentina no existe en el mundo. Hay alguno parecido, parecido, no igual, en México, que son los estatales, pero tienen otro perfil, no tienen el perfil autónomo. No se llaman defensores del pueblo tampoco. No, se llaman comisiones de derechos humanos. Están los personeros de Colombia, que también están organizados, pero ninguno, ninguna de ellas, y no por desmerecerlas, por favor, porque si llegan a escuchar esto van a pensar que uno los está, les está bajando el precio. Pero yo sé cómo está trabajando ya esta cuarta generación de defensores del pueblo, y que están logrando muchísimos avances en el reconocimiento y conocimiento de los derechos de la gente, del pueblo al que se defiende, sin necesidad de atacar al gobierno de turno, al contrario, siendo colaboradores de crítico del que sea, como vos dijiste, sin color ni bandería más que la de los derechos humanos, que por ser universales comprenden absolutamente todo. Desde la simple poda de un árbol que interrumpe la luminaria por seguridad, hasta el tráfico o trata de personas, que junto con otros tantos son... Tomás Dadí, director de Relaciones Institucionales y Provincias del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina, ha estado con nosotros en La Gente y su Defensor. Muchísimas gracias a todos. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La Gente y su Defensor. Estamos con Juan José Larrea, jefe del área de comunicación del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina, y hoy vamos a hablar... primero un poco cómo se están trabajando en la Defensoría para llegar cada vez a más gente con la información, con la actividad del Defensor. Y quiero que nos cuente, Juanjo, cuál va a ser alguna de las estrategias de comunicación. Vamos a ir hablando en varios programas de este tema para este año, para el año 2015. Y vamos a empezar primero por las noticias por WhatsApp. Fer, es muy bueno lo que decís, porque la idea, como bien decías al principio, es llegar cada vez a más personas, ¿no? A los habitantes, a la totalidad de los habitantes de la República Argentina. Pero vos sabés que lo que hemos analizado mucho en el área de comunicación es un tema que muy pocos van estudiando, que tiene que ver con, digo muy pocos aquellos profesionales de la comunicación, que tiene que ver cómo es hoy el consumo de la información, Fer. Porque antes nos recibíamos información por el diario, la radio, la televisión, y hoy ya estamos muy hiperconectados. Redes sociales, internet, teléfonos celulares, mensajes de textos. Y lo que hemos hecho nosotros, y siempre basándonos en la tecnología, en la gratuidad o bajo costo, y también en el uso y costumbre de la población o los habitantes de la República Argentina, es empezar a enviar información, a mantener actualizado a estos distintos públicos que podemos llegar a tener, mediante una red social como es WhatsApp. Aquel seguramente lo habrán sentido nombrar, ya algunos lo utilizan como verbo, whatsappear, whatsappeame, pero bueno, no es un verbo, es WhatsApp. Es una red social de mensajes de textos cortos, pero que también te permite enviar audio, video, y ya inauguró y avisó WhatsApp que te va a permitir hablar gratuitamente mediante esta red social. De a poco lo están extendiendo a los más de 500 millones de usuarios que tiene esta red social. ¿Cómo hacer para usted que nos está escuchando, para recibir las novedades del Defensor del Pueblo de la Nación de la República Argentina una vez por semana? Fernando, este punto es importante. Mandamos información una vez por semana. Un solo mensaje. Exactamente, un solo mensaje una vez por semana para no molestar. Claro, el famoso spam que se le dice, ¿no? Sí, porque quizás las personas pueden llegar a estar diciendo, me gustaría recibir información, pero si todos los días me vas a mandar cosas o a cada rato me vas a mandar mensajitos, ya eso se va a pasar una molestia. Lo hemos analizado, lo hemos estudiado, hemos consultado y estamos haciéndolo ya desde unos meses, una vez por semana, un solo mensaje, distintos titulares con enlaces. Cuando digo enlaces, digo links para que usted, desde su dispositivo móvil, celular, tableta, haga clic con el dedo, con el mouse que pueda llegar a tener en el teclado, y vaya directamente a la noticia y la pueda leer ahí, donde está, esperando a un doctor, viajando en un micro, en un colectivo, esté donde se encuentre. Escogiendo los temas que te interesen. Ah, claro, porque por eso, Fer, y ya con esto voy terminando, decía a los distintos públicos, a ver, nosotros vamos por todos los habitantes de la República Argentina, la competencia del Defensor del Pueblo de la Nación es esta, para todos los habitantes, no solamente los ciudadanos, pero dentro de ese colectivo social que te acabo de mencionar, claro, como vos decís, hay personas que les interesan más los derechos humanos, a otros la ecología, servicios públicos, jubilados, niños, niñas y adolescentes. Entonces lo que vamos haciendo es categorizar la noticia y enviándole a cada uno de ellos lo que más fragmentado y personalizado podemos llegar a hacer. es gratuito. Y lo último, Fernando, ¿cómo hace aquel que quiere recibir las noticias? Simple. Primero tiene que agregarnos como si fuera un contacto a su teléfono. Tiene que anotar +54, porque es Argentina, 911-6217-8640. Repito, 54-911-6217-8640. Y una vez que está agregado como contacto, nos manda un mensaje, como lo hace con su tía, su señora, su amigo, su amiga, nos manda un mensaje por WhatsApp con la palabra defensor. Solo eso. A partir de ahí, una vez por semana, le llegan los mensajes. Muchas gracias, Juanjo Larrea. Ahora presentamos las noticias. Misiones. La Defensoría del Pueblo recomienda a los vecinos inscribirse en el registro No Llame. Este registro brinda la opción de limitar las llamadas de publicidad que se reciben en los teléfonos y garantiza el derecho a no recibir llamadas que publiciten, oferten, vendan o regalen bienes o servicios. La inscripción es válida tanto para teléfonos fijos como celulares y para efectuar el alta los usuarios deberán ingresar en la página www.noyame.gov.ar. Es totalmente gratuito y tiene validez para toda la República Argentina.